Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Hay algunos que se levantan a las 11 de la mañana y usted lo ve cantando en el púlpito de esta manera. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Lo que estaba buscando era la almohada, porque si hubiera estado buscando el rostro de Dios, fuera una bendición en la iglesia. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Hay algunos que limpian el piso con el testimonio del Evangelio. Hacen lo que le da la gana en el trabajo, en la casa, en la calle. Y después usted lo ve cantando de esta manera en el púlpito. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quiera. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quiera. Yo soy tu vaso, yo soy tu vaso. Lo que son es un tubazo, porque si fueran vasos de Dios, se dejaran usar por el Señor. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Hay algunos que tienen un espíritu de indiferencia terrible. Para ellos es igual si las almas se pierden, se salvan, para ellos es igual. Pero después usted lo ve cantando así. Yo soy deudor, yo soy deudor de las almas que van sin salvación. Yo soy deudor, yo soy deudor, y por ella me desvelo. Me desvelo se llama una yegua. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. En algunas iglesias se canta este coro. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. ¿Y qué corazones de mármol? Mira, aquí entre nosotros, en que nadie lo sepa, hay algunos en las iglesias que lo tienen de acero. Ya no le entra ni el cuento de Caperucita Roja. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe. Yo quiero contarte ahora algunas cosas que pasan. No te molestes conmigo, sonríe hermano, sonríe.